Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues ya estamos aquí, justo después de esa entrada que nos ha dado nuestro director, Juan Cabezas, para meternos de lleno a analizar una de las noticias más comentadas en alhama.com. Sí, la verdad es que es una noticia que da que pensar. Es de la sección Noticias Comarca Alhama, la firma la redacción, y, bueno, aborda una realidad bastante dura. Durísima. Es que el titular ya lo dice todo. La comarca de Alhama pierde casi 3.000 vecinos en 12 años. Casi nada. Es que es un número que te obliga a pararte. A ver, 3.000 personas menos, cuando en 2013 la base era de poco más de 14.000. Es un golpe tremendo, sí. Estamos hablando de que más de una de cada cinco personas que vivía aquí hace una década, pues ya no está. La pregunta es obvia. ¿Qué está pasando? Pues los datos del Instituto Nacional de Estadística, la verdad, dibujan un panorama complicado. Es un poco la tormenta perfecta. A ver. Es que nacimientos. Es algo natural. Claro, la pirámide de población invertida. Eso es. Y por otro lado, el factor que yo creo que es clave. Los jóvenes se van. Se van. Buscan oportunidades, ya sea para estudiar o para trabajar, en ciudades más grandes. Oportunidades que aquí, pues, simplemente no encuentran. Y a eso súmale, me imagino, la crisis de los sectores de siempre. La agricultura tradicional, por ejemplo. Exacto. Y todo esto crea un círculo vicioso. ¿A qué te refieres? Pues a que si hay menos gente, empiezan a recortar servicios. Menos médicos, peor transporte. Y esa falta de servicios empuja a que todavía más gente se vaya, claro. Justo. Es una espiral hacia abajo que se ve clarísima si analizas los datos pueblo a pueblo. Hay situaciones que son, bueno, son críticas. Dame algún ejemplo. El caso más extremo, sin duda, es Arenas del Rey. Arenas del Rey. Fíjate, ha perdido más de la mitad de su población. Han pasado de ser casi 1.700 personas a poco más de 600. Uf, ¿a mitad? Es que es difícil hasta imaginar el impacto que tiene eso en el día a día de un pueblo. Brutal. Pero es que lo llamativo es que ni la cabecera de comarca se libra. Alhama de Granada pierde unos 700 vecinos y Jaén unos 250. O sea que el problema es generalizado. Totalmente. Pero en medio de todo este panorama tan sombrío, hay un dato que descoloca. Una anomalía. Ah, ¿sí? Se trata de Zafarraya. ¿Qué pasa en Zafarraya? Es el único municipio que no solo no pierde, sino que crece. Ha sumado unos 260 habitantes en este mismo periodo. Qué curioso. Es como un oasis en mitad del desierto demográfico. ¿Y se sabe por qué? Pues la información que tenemos apunta a un modelo de agricultura intensiva. Es lo que lo diferencia del resto. Vale. Agricultura intensiva suena un poco amplio. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Invernaderos? ¿Otro tipo de cultivo? La noticia no entra en el detalle técnico, pero sí nos da la clave del por qué funciona. ¿Y cuál es? Que es un modelo que atrae a familias trabajadoras, gente joven. Y eso rejuvenece toda la estructura demográfica, genera empleo constante y, lo más importante, fija a la gente en el territorio. Entiendo. O sea, que demuestra que tener un motor económico que esté adaptado a los tiempos es vital. Es la única salida, parece. Claro. Y esto nos lleva directamente a las posibles soluciones para el resto de la comarca. En el artículo se mencionan algunas, ¿no? Sí. Se habla de las estrategias que están sobre la mesa de las instituciones. Mejorar servicios básicos, fomentar el empleo, turismo sostenible. Lo que siempre se dice. Y también se habla mucho últimamente de atraer teletrabajadores. Efectivamente. Pero eso a mí me parece el clásico problema del huevo y la gallina, ¿no te parece? Totalmente. ¿Cómo vas a atraer a un profesional que puede trabajar desde cualquier lugar del mundo a una zona que, como estamos viendo, tiene cada vez menos servicios o una conexión a internet que a lo mejor no es la mejor? Ahí has dado en el clavo. Ese es el gran desafío. No basta con el eslogan. Hay que crear la infraestructura para que esa gente quiera y, sobre todo, pueda venir. Entonces, no hay soluciones mágicas. El caso de Zafarraya es una pista fundamental. La supervivencia pasa por la adaptación económica. Exacto. Y nos deja una pregunta final sobre la mesa. Una un poco más profunda. En un mundo tan globalizado, tan urbano, ¿qué equilibrio debe encontrar una comunidad rural entre ser fiel a su tradición y, bueno, simplemente asegurar su propia supervivencia? Una reflexión muy potente. Sí, señor. Pues con ella yo creo que podemos ir cerrando. Nuestro comentario llega a su fin, pero que nadie se preocupe, que ya estamos preparando más análisis de la actualidad de alhama.com. Así es. Todo como siempre bajo la supervisión de nuestro director, Juan Cabezas, que está ahí en el control técnico. Él nos dio paso y ahora, pues, pondrá la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.